Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Sabes, abuelitas, mujer creadora, poderosa, sanadora. Buenos días. El programa previo trató de explicitar o de explicar de qué enfermamos y de qué podemos morir las mujeres. Para mí fue impactante la cantidad de muertes por violencia que existe en nuestro entorno. México es un país de violencia, el mundo es un país de violencia y caen las mujeres mucha de ese enojo, digo yo, ¿no? Entonces creo que sí, además de enfermedades como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, que cada vez invaden más a las mujeres porque estamos entrando al proceso productivo, las mujeres, muchas, muchas mujeres estamos trabajando para apoyar la economía familiar. Eso significa que entramos a la carrera, entramos a no comer, entramos a tensarnos, entramos a frustrarnos, entramos a engordarnos. Entonces, estamos enfermas la gente pues de lo que trabajamos y de cómo vivimos. En especial, el programa previo entonces enfatizó que el descubrir que estamos muriendo y casi igual que los hombres y a una edad más temprana, y que tiene que ver como con qué estamos comiendo y cómo estamos viviendo, y luego el descubrir cualquier problema de salud en forma oportuna, hasta la violencia. No es normal que te griten, no es normal que te controlen, no es normal que te digan lo que tienes que hacer, ni a qué horas tienes que llegar, ni cuánto te tienes que tardar. O sea, eso no es normal. Entonces, la violencia es parte de una sociedad que estamos viviendo y pues tenemos la obligación de descubrirla a tiempo y de prevenirla. Así como comer saludablemente, hacer ejercicio y hacer sus revisiones, tanto de cáncer de mama para prevenir cáncer de mama, la autoexploración, la mastografía a tiempo, un Papá Nicolau a tiempo, y si tienes algún problema cardiovascular, checarte tu presión, vigilar cómo estás comiendo, si te dieron medicamento, hacerlo. Entonces es, atención mujeres, el amor por una misma es la prevención para estar saludable. Que tengan un precioso año y como es la oportunidad de hablar, les agradezco su escucha amorosa, sí, y que están vigilantes de lo que nosotras y nosotros decimos, porque es importante para nosotros este programa enlazarnos con ustedes y seguirles sirviendo, aunque no estemos en presencia, estamos en Corazón 2023. Encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. para vivir. Despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Que aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar. Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor. Que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. La, la, la, la. Despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. En el programa de hoy, empezando este nuevo año, después de las fiestas que hemos tenido de posadas, Navidad, Año Nuevo, y justo hoy, el Día de la Rosca de Reyes, queremos hablar sobre un tema que es súper importante para nosotras y que tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación y el cómo hemos formado estos hábitos a través del aprendizaje, sobre todo por parte de nuestra familia. Y creo que justo en estas fechas es cuando más podemos observar cómo es que nuestros hábitos de alimentación se han transmitido por generaciones. Y lo observamos en estas festividades, porque al realizar nuestras cenas navideñas o de fin de año, nos damos cuenta de que tenemos ciertas tendencias o gustos sobre cierto tipo de alimentos. Pocas veces nos preguntamos o nos damos el tiempo para reflexionar por qué como lo que como. ¿Cómo aprendí a elegir este tipo de alimentos? Y es que para nosotros es normal, porque vemos qué es lo que hace nuestra familia. Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo comen en otros países, ciudades, incluso en otra casa de nuestra misma comunidad? Si nos damos cuenta, incluso con personas cercanas a nosotros, descubrimos que tienen diferentes formas y estilos de cocinar, incluso los mismos platillos que nosotras realizamos. Y es que si nos regresamos un poco y empezamos a cuestionar desde cuándo empezamos a elegir este tipo de alimentos, quizás nos demos cuenta que ni siquiera lo recordamos. Para saber un poco más sobre el tema, vamos a escuchar un audio que nos comparte la psicóloga Abigail Ortiz, donde nos habla sobre cómo es que formamos nuestros hábitos en la infancia. Los hábitos aprendidos en los niños sobre conductas de la familia. Tenemos que el aprendizaje infantil comienza con la observación y aprendemos desde el día que nacemos. Cuando somos pequeños, vemos lo que nuestros papás hacen, cómo se comportan, cómo se expresan, cómo actúan, cómo tratan a las personas, ellos cómo actúan en diferentes grupos, en casa, con amigos, con la familia, etcétera. Y es lo que vamos a repetir en un futuro, ya sea consciente o inconscientemente. Vamos a repetir estas conductas que desde pequeños venimos viendo dentro de la familia. Y pues van a influir, ya sea tanto positivo como negativamente, dependiendo de las conductas que más hayamos visto dentro de casa. Y como todos aprendemos por la imitación, pues es importante que como padres se tengan hábitos saludables, no solamente dentro de casa, sino en todos los grupos sociales en donde los niños estén presentes con los papás. Es decir, o sea, los papás deberían de tener un vocabulario pues adecuado, llevar comidas saludables, comportamiento correcto, buenas expresiones, o sea, saber expresar sus emociones de forma correcta. Por ejemplo, en muchos papás cuando se enojan, pues es donde gritan, golpean o tiran cosas y son una de las conductas o hábitos que los niños desde temprana edad comienzan a interiorizar y es lo que repiten comúnmente cuando son adolescentes y adultos. Es importante tener una buena expresión para que los pequeños, pues a nuestro alrededor, lo aprendan correctamente y vayan construyendo una imagen propia de sí mismos y pues que sea, o sea, que esta imagen no sea negativa, o sea, que sea algo más positivo. Por eso es que es importante que como adultos o como padres, es importante cuidar nuestro lenguaje. Pero más importante es el lenguaje corporal, que es donde los pequeños prestan mayor atención y es lo que imitan primero. Es importante cuidar cómo nos vamos a expresar no solamente dentro de casa, sino con las demás personas, porque eso es donde los pequeños están prestando más atención, donde están más atentos o es donde les llama más la atención. Eso es en lo que en un futuro, adolescencia más o menos, ellos empiezan a crear su propia personalidad porque ya tienen una parte es hereditaria, pero mucho tiene que ver con el ambiente, con las relaciones familiares, etcétera. Entonces, sí es importante cuidar esta parte de los hábitos dentro de casa, ya sea de comida, de comportamiento, de emociones, de todo, para que los niños Observar vayan es una adquiriendo de nuestras esos hábitos, principales formas pero de de forma aprender durante la positiva. infancia. Y cuando de alimentación se trata, nos damos cuenta de que como padres es importante poder dar ejemplo. Porque si a mi hijo le pido que coma su fruta, mientras que yo estoy comiendo mi hamburguesa, no estaríamos siendo coherentes. Y en algún momento él va a querer comer también de esa hamburguesa. Recordemos que hemos hablado ya en algunos programas cómo es que los alimentos que elegimos, incluso cuando empezamos a introducir alimentos a los bebés, puede tener repercusión de adultos, como alergias o intolerancias, y que son los alimentos que elegimos durante etapas tempranas son los que comenzarán a formar nuestros hábitos. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un bebé en casa y nosotros estamos tomando Coca-Cola o estamos comiendo algún helado, pastel, por ejemplo, en estas fiestas, y hay un niño, siempre decimos, es que al bebé se le antojó porque me está viendo, es que quiere, y entonces le empezamos a dar de este tipo de alimentos que sabemos que no son benéficos y que además van a hacer o van a crear un estímulo que en adelante van a hacer que su paladar se modifique y que se acostumbre a este tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando tenemos un bebé y les empezamos a dar agüita, queremos agregarle miel o azúcar porque creemos que ese dulzor hará que el bebé la tome mejor. Y claro, el bebé recibe este dulzor y se acostumbra. Por eso es que en adelante el niño va a elegir solamente alimentos que tienen sabor a dulce o en el salado, por ejemplo. Así que cuando nosotros queremos darle una fruta al natural o algún alimento que no está tan condimentado, el niño lo va a rechazar porque nosotros somos quienes estamos modificando ese paladar. Por ejemplo, si en mi familia la mayoría está acostumbrado a desayunar con café con pan, lo más probable es que yo aprenda a desayunar eso, café con pan. Y si no tenemos información o acceso a algo que nos ayude a comprender que eso no es benéfico para nosotros, probablemente lo seguiremos haciendo hasta que seamos adultos. En la actualidad nos encontramos rodeados de información. Los diversos medios de comunicación, incluso en la calle, encontramos propaganda o anuncios que nos ofrecen muchos alimentos. A veces nos es difícil incluso el poder elegir cuando vamos a la tienda. Si nos dicen que le demos alguna fórmula o leche a nuestros hijos, vemos que hay una lista enorme de distintas marcas y muchas veces no sabemos qué elegir. Porque aunque tenemos mucha información, no siempre sabemos cuál es confiable y cuál no. Por eso es importante que si nosotros tenemos dudas o hay alguna información que nos crea algún conflicto, alguna inquietud y nos cuestionamos si realmente es buena consumirla o no, podamos preguntarle a alguien que sí nos pueda dar una información correcta o buscar información adecuada. Porque muchas de las veces tomamos estas decisiones creyendo que hacemos lo correcto. Por ejemplo, yo en alguna ocasión hablaba con la mamá de un pacientito y me decía, pues es que yo siempre le daba de desayuno un yogur con cereal, porque pues ahí dice que tiene vitaminas y que tiene mucho calcio. E incluso hacía como un sobreesfuerzo por poder comprarlo, porque tampoco es tan barato, justamente creyendo que pues estaba ayudando a su hijo. Por eso creo que es muy importante que si nosotros al escuchar esta información nos damos cuenta de que tenemos muchas dudas o inquietudes o que no estamos quizá alimentando a nuestros hijos adecuadamente o que incluso nosotros mismos no tuvimos una adecuada alimentación en etapas anteriores, pero ahora queremos mejorarlas, pongamos mucha atención en lo que les vamos a estar compartiendo porque nos puede ayudar a saber cómo iniciar en el cambio y mejoramiento de nuestros hábitos de alimentación. Buen día, soy la doctora Suani del Grupo Por Tu Salud. Con mucha frecuencia escuchamos la frase, somos lo que comemos. ¿Pero a qué se refiere esto? Sin duda los alimentos que consumimos van conformando nuestro cuerpo en el día a día. Así, durante el embarazo, los alimentos que nuestra madre consumió fueron la base con la que se desarrolló cada parte de nuestro organismo. En cada etapa de nuestra vida, son los alimentos el combustible con el que funcionamos, construyendo nuevo tejido o bien sustituyendo el que se va deteriorando. Y si la alimentación es tan importante en nuestra vida, ¿cómo aprendemos cuáles son los alimentos que debemos comer y cómo lo hacemos? El aprendizaje en las diferentes etapas de nuestra vida lo hacemos a través de lo que nuestra familia y la sociedad en la que vivimos nos enseña y nosotros repetimos. Así aprendemos qué se come y qué no, en qué momentos y ocasiones comemos diferentes alimentos. A esto es a lo que llamamos una cultura alimentaria. Se dice que los hábitos alimentarios son muy fuertes en las diferentes sociedades y fáciles de repetir, difíciles de transformar. Sin embargo, también hemos visto cómo la sociedad actual, en donde el consumo es uno de los hábitos más fuertes y difundidos, ha influido en forma importante en todos los grupos sociales. Lo que comemos depende también de los recursos con los que cuenta y ha contado nuestra familia y los alimentos a los que podemos acceder dependiendo de lo que podemos conseguir en nuestras comunidades, ya sea que vivamos en el campo o en una ciudad. Pero no decidimos comer cualquier cosa, ni llevar a nuestras mesas o comer a lo largo del día cualquier alimento. Cada vez que lo hacemos, estamos seleccionando o tomando una decisión de qué y cómo comerlo. En muchas ocasiones podemos tener la información de lo que es una alimentación saludable, pero no tenemos ni los recursos o el tiempo, la disposición o el ánimo de comer lo que sabemos puede ser mejor para nuestra salud. Cuando eras niño, te enseñaron a repetir acciones todos los días que poco a poco se transformaron en hábitos. Muchos de ellos seguramente ahora forman parte de tu vida. Al momento de educar a un niño, uno de los principales retos es lograr que coma saludablemente sin que esto se vuelva una batalla o una negociación del tipo premio o castigo. Para lograrlo, sigue estos consejos. Número 1. Que en tu familia se aplique el Mindful Eating. ¿El qué? Este término se refiere a comer conscientemente. Para lograrlo, disminuye las distracciones, apaga la televisión y que todos guarden sus teléfonos o dispositivos móviles. Al comer con conciencia, permites que los niños aprendan a darle importancia al momento de comer, a masticar adecuadamente y a convivir. Número 2. Los niños deciden cuánto y los adultos qué alimentos. Así de sencillo. En general, los niños dejan de comer cuando se sienten satisfechos. Es importante que aprendan a escuchar su cuerpo y sus propias señales de saciedad sin ser obligados a comer de más. Recuerda que las porciones de los niños son menores que las de los adultos. 3. La comida no es un premio o un castigo. El tan usado, no te puedes parar de la mesa hasta que dejes limpio tu plato. O, si te comes la verdura, te daré doble postre. Lejos de fomentar un hábito, puede contribuir a que se tenga un rechazo hacia los alimentos que le hacían pasar malos momentos. 4. Los niños aprenden con el ejemplo. Si ellos observan que los adultos no comen alguna verdura o alimento, tampoco ellos se sentirán atraídos. Para que los menores tengan hábitos de alimentación adecuados, es indispensable que sus modelos a seguir, como los padres o familiares, también los tengan. Comer de forma balanceada puede ser un reto para chicos y grandes, pero si desde pequeños formamos buenos hábitos, será más sencillo. La alimentación en la infancia es de suma importancia, ya que en esta etapa se van desarrollando nuestros principales hábitos. Cuando los pequeños permanecen en la guardería durante sus primeros años, ahí se introducen alimentos que se supone reúnen los requisitos de ser un alimento saludable. Esto genera en ellos la oportunidad de ir probando y aceptando diferentes tipos de sabores. Pero esto debe ser reforzado en los hogares. Entre los escolares, generar y seguir reforzando una alimentación saludable es todo un reto. Requiere de la intención y el esfuerzo de los padres, principalmente la madre, para ofrecerles alimentos saludables y atractivos durante el desayuno y el lunch que compiten con los alimentos chatarra de los cuales están bombardeados los pequeños, no solo con la publicidad, sino en las tiendas y puestos que rodean las escuelas y les ofrecen productos con altos contenidos de azúcar, carbohidratos, sales y conservadores que a la larga producen sobrepeso y la base para que en sus etapas adultas puedan desarrollar enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Los niños que reciben un desayuno balanceado presentan mejor estado nutricional, son más productivos en el ámbito escolar, son más hábiles, tienen una mejor motivación, memoria, rendimiento, mejor estado de ánimo y nivel de aprendizaje superior. El consumo de un buen desayuno permite que el pequeño se ejercite por más tiempo y presente mejor ánimo en el juego. Se ha observado que la frecuencia en que los escolares consumen vegetales y frutas es menor al 30% en su consumo diario. Los demás lo hacen ocasionalmente o cuando son obligados. Un error cometido por los padres con la mejor voluntad, pero que contribuye a perpetuar el rechazo por estos alimentos, cuando lo correcto sería llegar a un convencimiento de los beneficios que reportan. Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, vinieron desde Oriente siguiendo una estrella hasta el portal donde había nacido el niño Jesús. Esta es la historia que siempre nos han contado. Un texto bíblico escrito evidentemente por varones y que muestra bien las diferencias entre el comportamiento masculino y el femenino. Pero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tres reyes magos hubieran sido tres reinas magas? Los tres reyes magos llegaron tarde al pesebre. Ya había nacido Jesús. Seguramente, el retraso se debió a que no preguntaron el mejor camino para llegar a Belén. Los hombres no preguntan direcciones. Imaginan que siempre saben llegar a los lugares. Si hubieran sido tres reinas magas... Sí, preguntemos por cuál camino se llega antes a Belén. ¡Arre, camello, arre! Habrían llegado a tiempo para ayudar en el parto. Tranquila, María, tranquila, muchacha. A ver, respira. Así, así, respira, tranquila, mujer, que todas hemos pasado por esto. Los Reyes Magos llegaron al pesebre y se dedicaron a adorar al niño. Si hubieran sido reinas magas, se habrían puesto a ayudar de inmediato. A ver, estos animales, fuera. ¡Vamos, fuera, fuera! ¡Fuera! Melchora, búscate una escoba y a limpiar ese pesebre. Y tú, Gasparina, ve preparando una buena sopa para esta nazarena. ¿Y yo qué hago? ¿Usted? Sí. Pues qué bien, un hombre liberado que ayude en las tareas domésticas. Usted, don José, sí, dígame. Vaya buscando agua limpia en el pozo y traiga un cuchillo. Ya, ya. ¡Vaya, José! ¿Un cuchillo? ¿Para qué? Para cortar el ombligo, hombre, ¿para qué más? No va a ser para comenzar la intifada. Los Reyes Magos, después de sentarse a adorar, ofrecieron al niño regalos de oro, incienso y mirra. ¿Y para qué le sirve a un bebé recién nacido y a una madre primeriza el oro que no se come? El incienso, que es una resina para espantar moscas, y la mirra, que es un aceite para embalsamar muertos. Si hubieran sido reinas magas, los regalos hubieran sido bastante más prácticos. A ver, María. Sí. Te hemos conseguido pañales, biberones. Mira este peluchito para ese niño tan juguetón y tan meón. Gracias. ¿Y para el papá? ¿Para mí? Un par de sandalias nuevas. ¡Oh, qué lindas! Para cuando tengan que salir corriendo por la furia de Herodes. Y para ti, María, un ramo de flores. Ay. Para celebrar tu primer parto. ¿Reyes magos o reinas magas? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia, en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste. Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. Los principales motivos por los que decido cambiar la alimentación de mi hijo son por salud y por prevención. Mi hijo tiene 9 años, padecía un sobrepeso, tenía algunas características como mucha pancita, una coloración oscura en su cuello, usaba tallas demasiado grandes para su edad. El otro motivo es por prevención, como lo mencioné, es por parte de familia, de mamá y papá hay diabetes. Entonces, esa fue otra alarma que nos llevó a tomar esta decisión. Las principales dificultades que hemos tenido para integrarnos a una sana alimentación han sido retirar algunos alimentos que eran comunes en casa, por ejemplo, embutidos, harinas, pan, todo lo que tenga que ver con harinas, como pasteles, como galletas, como todos esos antojos que de repente se dan. Nos ha costado un poco retirarlos. Esa ha sido una gran dificultad. Evitarle también refrescos, jugos, sabritas, galletas, todo lo que a los niños se les antoja de repente. Ha sido difícil. Lo hemos logrado, pero sí ha sido una dificultad para él. Hacer cambios en nuestros hábitos de alimentación no es nada fácil. Y cuando somos niños, es difícil comenzar a realizar este tipo de cambios porque no es algo a lo que le demos importancia. Es por eso que es responsabilidad de los adultos el apoyar al mejoramiento de estos hábitos. Cuando somos adultos, decidimos si queremos cocinar o salir a comer. Pero la alimentación de un niño depende al 100% de los adultos, ya que nosotros somos quienes vamos a proveer los alimentos. Yo sé que comenzar no es sencillo, pero existen estrategias que pueden ayudarnos a ir realizando estos cambios poco a poco. Pero no solo es difícil cuando somos niños, también cuando somos adultos, porque entonces nuestros hábitos de alimentación están más arraigados y cambiar no siempre es fácil. A mí, por ejemplo, me ha tocado escuchar a mis pacientes decir que es como nadar contracorriente, porque nos encontramos rodeados de mucha información y de muchas tentaciones. Además de que no siempre esta información siempre es la más adecuada. Muchas veces incluso nos cuestionamos cómo es que vamos a dejar de hacer algo que hemos hecho durante toda la vida. Pero yo puedo decir que en mi experiencia, quien cambia sus hábitos de alimentación está invirtiendo en su salud y en su felicidad. Es verdad que venimos de una familia con hábitos y costumbres, pero en la actualidad nos hemos dado cuenta de cómo está nuestra salud y el impacto que han tenido estos hábitos y costumbres. No sé ustedes, pero por ejemplo a mí me ha tocado observar, y bueno, incluso en mi propia familia. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo era niña, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, había siempre mucha comida. Alcohol, refrescos, postres, dulces para los niños, piñatas. Y todo el mundo siempre comía así como si no hubiera un mañana. Era como empezar desde la tarde hasta la madrugada. Y todo el mundo cocinaba. Porque además, claro, tenía que sobrar comida para el recalentado. Ahora, por ejemplo, a mí me toca observar que la mayoría cena temprano. Ya muchos no queremos cocinar tanto. Algunos ya les hace daño la comida, o algunos han tenido como alguna enfermedad y empiezan a cuidarse. Algunos, sin necesidad de tener alguna enfermedad, pues han ido modificando sus hábitos de alimentación y prefieren elegir otro tipo de alimentos. Creo que eso nos hace darnos cuenta de que no siempre aquellos hábitos o costumbres que tenemos como familia pueden ser los mejores, y que incluso juntos podemos mejorar, intentando no reproducir eso con las generaciones que vienen atrás de nosotros, incluso con nosotras mismas, evitando llegar a circunstancias de salud que no queremos ni necesitamos vivir si comenzamos a hacer pequeños cambios que nos ayuden a ir mejorando nuestros hábitos. Buenas tardes. Pues mi decisión para cambiar mis hábitos alimenticios fue que, pues yo desde chica, yo fui gordita. Entonces, pues, a mí me hacían bullying. Pero pues ahí no, como que no lo tomé así muy a pecho. Y así, después llegué pues a la etapa de la adolescencia. Y ahí fue donde, pues, me preocupó un poquito mi peso, mi imagen de mí. Me preocupaba lo que decían de mí. Entonces ahí fue cuando yo empecé, pues dije, voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Yo me quiero ver bien, me quiero sentir bien. Y pues sí llegué a pesar unos kilos de más. Y pues ahorita pues me veo y pues me sorprendo de mí, ¿no? Pues los obstáculos más, pues más que nada evitar pues comer, no sé, cosas dulces, que vas y se te antojan, no sé, pasteles, chocolate, no sé, y más que ahorita estamos en festividades de Navidad, pues que un ponche o así, o que ya pasamos Día de Muertos, pues el pan y así, ¿no? Esos son mis mayores obstáculos, lo dulce, más que nada, pero pues los beneficios de cuidarme, pues es de que yo me sienta bien conmigo misma, que no me tenga que estar preocupando de lo que digan de mí, porque pues cuando empecé a hacer la dieta, ejercicio, y vi resultados, pues dije, aso, pues ya sé que entre mí cambió algo, y fue mi cuerpo, mi mente, y pues con mucho logro, con mucha disciplina, cambias tu cuerpo. Entonces, pues yo, pues eso es mi disciplina, el ejercicio, Entonces, y además este año yo quiero seguir con la dieta, seguir con ejercicio, bajar. Ese es mi propósito de este año nuevo. Y pues eso es que yo decidí cambiar mi alimentación. Y es algo bonito porque te sientes muy, muy, muy chido con tu cuerpo. Y más que eso que ves y que la ropa son tallas que tú jamás te imaginarías que te iban a quedar, ¿no? Porque yo ya soy chica mediana, entonces a la extra grande o grande ya pasé a chica. Entonces, pues sí es como un logro para mí y seguir motivándome y pues ojalá y otras personas se motiven para hacer ejercicio, para hacer para cambiar los hábitos alimenticios más que nada. Y como muchachas, señoras que a lo mejor están pasando por no sé, problemas pues de eso como yo lo tuve, pues ojalá y se motiven para tener una buena alimentación y hacer ejercicio y cuidarse más. En relación a la experiencia de mi forma de comer y cómo ha transitado en estos 63 años, a mí me gustaría reafirmar algo que ya había comentado Suani, que somos hijas de la misma mamá. Mi mamá siempre procuró, desde siempre, que fuéramos alimentadas de una forma como ella creía saludable. Es decir, evitaba carbohidratos o excesos y fortalecía cosas que ella consideraba saludable. Aunque el hígado para ambas nos daba náusea y no lo hacía comer, pues ella creía que eso era bueno y no lo, pues a veces que no lo imponía, ¿verdad? Entonces, aprendí a comer no por hambre, aprendí a comer porque así debería de ser. Y debería de ser porque yo iba a ser una niña sana y luego una mujer sana y luego una médica sana, ¿verdad? Entonces, en ese aprender de jovencita, primero de niña forzada a veces, ¿no? Y luego de jovencita, pues una gordofóbica, alguien que decía yo no voy a ser gorda, por ningún motivo voy a ser gorda. Mi mamá es gordita, fue gordita, entonces nosotros no podíamos ser gorditas. Su familia es diabética, hipertensa. Tampoco quería que fuéramos eso. Y afortunadamente, ninguno de los cuatro hermanos por ahora somos ni gorditos ni diabéticos, a pesar de que tenemos una súper, súper rama materna con una influencia. ¿Cuál fue el costo? El costo fue que comíamos por deber y no por placer. Y creo yo que ahora sí, en esta ya madurar y responsabilizarme de mis alimentos, he transitado por varias experiencias. La más fuerte fue hace fácil unos 6, 7 años, cuando yo decidí que quería ser vegetariana. Creo que los animales no se tienen que matar para nuestro consumo. Si alguien me quiere comer, ¿a poco tiene derecho a comerme? ¿Verdad que no? Entonces, bueno, yo creo eso y creo que valen tanto como cualquier ser. Así que decidí cambiarme a vegetariana y hice una dieta que era, según la nutrióloga, de purificación. Advertido que no me lo mandó Isis, ¿eh? Porque ella no es vegetariana. Entonces, pues me cambió un montón de cosas, me hacía comprar cosas bien caras y me hacía hacer una serie de rituales que yo obedecí. Lo único que no obedecí fue el consumo de cápsulas y cosas que según yo decía, no, eso está muy caro, no, eso no. Entonces desobedecí y en vez de sentirme bien, me sentí súper mega mal. Se me subieron los triglicéridos al cielo, o sea, tuve 800 de triglicéridos. Afortunadamente no me he sentido mal porque yo soy también una mujer fuerte que siempre se quiere sentir bien. Y entonces hago mil cosas para sentirme bien, hago ejercicio, trato de comer a mis horas, trato de descubrir qué debo de comer, pero sí me falló. Y entonces me fallaron proteínas y ahí los triglicéridos me subieron. Entre el estrés que vivía, los jugos en exceso, y que no comí proteínas adecuadamente, se me subieron los triglicéridos. Después ya, con la ayuda de Isis y con otras personas, me volví a mi estado de equilibrio, ¿no? Y por supuesto, pues ya tomando medicamento para regular los triglicéridos. A los 63 años el páncreas no es lo mismo que a los 20, ¿verdad? Entonces, ahorita que afortunadamente logré ser vegetariana, estoy transitando en observar mi plato, las cantidades, el equilibrio de proteínas, sobre todo que yo necesito mucho porque soy ansiosa y porque hago muchas cosas físicas y mentales. Hay gente que puede decir, no, pues yo trabajo sentada todo el tiempo y me da flojera a veces pensar, no quiero pensar. Yo nada más estoy como replicando cosas que son más trabajo manual, digamos, de capturar o de hacer cosas no físicas ni mentales. Pues esas personas no van a necesitar tantas proteínas, creo yo, ¿verdad? Pero yo necesito muchas proteínas y como sin carne, pues con soya, con lentejas, con garbanzos, con habas. Entonces, yo creo que es vigilar lo que como, tener como prioridad mi alimentación saludable, pero sí que incluya el placer de disfrutar un plato rico y el estar consciente de que es mi responsabilidad y no de nadie más el poder estar bien con una alimentación puntual en cuanto a disciplina de horarios, vigilar para mí las proteínas mucho y no saltarme alimentos, ¿no? El ayuno a mí me mata. Entonces sí, yo creo que cada una de nosotras y nosotros estaremos como atentos y atentas de qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Y bueno, una nutrióloga como Isis, amorosa y disciplinada, puede hacernos mucho bien para poder estar sanas y sanos comiendo lo que sí podemos y queremos. No todo se puede, pero otras cosas sí se pueden. Entonces, una por otra. Pero no se trata de sacrificios ni esfuerzos desmedidos. El vivir es un placer. Así que hagámoslo con conciencia. Mejorar nuestros hábitos no solo es en alimentación. Mejorar nuestros hábitos también tiene que ver en cómo hacemos y decimos las cosas. La forma que tenemos de compartir o transmitir a los que nos rodean. Recordemos que no solamente es tener el conocimiento, sino también el cómo lo hacemos llegar a los demás. Comer bien, al igual que muchos otros hábitos, es algo que debemos de transmitir con respeto y cuidado, de que lo que digamos sea de beneficio y no solamente porque sea algo que nosotros creemos que le va a funcionar a la otra persona. Muchas veces sin darnos cuenta, nuestros comentarios o nuestra forma de decirle a las demás lo que creemos que es correcto puede causar en ellos un impacto que no sea favorecedor y en algunos casos incluso crear complejos o situaciones que les hagan sentir incómodos. Muchas veces decimos palabras o creamos situaciones que para algunos pueden ser momentos que marquen su vida y que en adelante quizás no puedan olvidar tan fácil. Es por eso que no siempre es fácil dar consejos o recomendaciones de manera general, porque cada uno de nosotros es único. Reflexionar sobre los hábitos que tenemos y por qué o cómo los hemos ido adoptando puede ayudarnos a evaluar si realmente son de beneficio o no para mi salud. Y precisamente como son hábitos, quizá no los podamos cambiar de un día para otro, porque no es tan fácil. Pero podemos empezar a dar pequeños pasos que nos ayuden a sentirnos mejor. Afortunadamente, los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación increíblemente rápida. Y se dice que para formar un hábito no necesitamos más que 21 días. O sea que si nosotros comenzamos a correr durante 21 días seguidos, después de estos días, nuestro cuerpo lo habrá adoptado. Y sin necesidad de forzarnos u obligarnos a hacerlo, nuestro cuerpo comenzará a ayudarnos. Por ejemplo, Cuando nosotros no tenemos el hábito de desayunar y nos damos cuenta de que pues es algo que no es bueno para mi salud, porque no me está ayudando, está haciendo que me duela la panza, que no tenga energía para mi día de trabajo, y yo empiezo a desayunar, quizás los primeros días sea difícil, pero con el paso de los días yo me voy a ir dando cuenta que poco a poco mi cuerpo va a ir adaptándose, o sea, formando este hábito. Después de 3 semanas, mi cuerpo ya solito va a empezar a darme señales de que ya es la hora del desayuno. A lo mejor las primeras veces yo me levanto y no tengo hambre, ¿no? O me cuesta incluso el poder empezar a comer porque me dan náuseas. Pero después de este periodo de tiempo, mi cuerpo solito me va a recordar que ya es hora del desayuno. Y ya va a ser más fácil consumir el alimento, ya no me va a crear náusea. A eso se le llama formar un hábito. Y en cuestiones de alimentación, nos ayuda mucho a poder ir corrigiendo el seguir este periodo de tiempo, que quizás no es fácil al inicio, pero cuando nos damos cuenta ya nuestro cuerpo solito nos está recordando. ¡Ey! Es hora del desayuno. ¡Ey! Es hora de tomar agua. Es hora de la actividad física. Así que, bueno, comencemos a poner pequeñas metas que ayuden a mejorar nuestros hábitos y poderlas mantener por un periodo de tiempo así para que podamos notar mejoría y que nuestros hábitos de alimentación y nuestros hábitos en general puedan ir mejorando. La adolescencia también es una etapa en la cual se consolidan hábitos que mantendremos el resto de nuestra vida. Pero además en esta etapa, la aceptación y reconocimiento de nuestro grupo de amigos es de gran importancia. Y una de las formas de compartir es comiendo. Y en la mayoría de ocasiones lo que se comparten son alimentos que no son saludables, como son bebidas azucaradas, bebidas con alcohol, comida rápida o alimentos chatarra que son de fácil acceso por su distribución y precio. Los adolescentes suelen comer entre comidas. Recurren a alimentos de bajo valor nutricional, como la llamada comida chatarra o basura, que tiene un alto contenido de azúcares y grasa. La frecuencia en su consumo varía entre un 35% a diario a un 40% 3 veces por semana. El consumo de comidas rápidas puede generar problemas de memoria y aprendizaje. Comer comida basura durante 5 días de forma regular puede deteriorar la memoria, restringe la habilidad de razonar, crear recuerdos y aumenta el riesgo de padecer demencia. Las personas con una adicción a la comida basura padecen de colon irritable, ya que este tipo de alimentos se fríen. El aceite en la comida, sobre todo este tipo de aceite, se deposita en las paredes del estómago y aumenta la producción de ácido, lo que irrita el estómago y agrava el reflujo y la digestión. La falta de fibra obstaculiza la digestión y aumenta el riesgo de padecer hemorroides y constipación. La costumbre de ingerir comida chatarra frente al televisor o la computadora también contribuyen a la obesidad. Se ha comprobado que los adolescentes que comen frente al televisor son los que peor se alimentan, no aprecian el sabor, las cualidades de los alimentos y no tienen control de lo que comen, además de llevar una vida sedentaria y no hacer ejercicio. ¿Pero a qué llamamos hábitos de alimentación saludable? Una alimentación saludable se debe basar en ingerir los alimentos necesarios y suficientes para conseguir los nutrientes fundamentales para que nuestro organismo funcione correctamente. Una buena alimentación conserva y repara nuestro organismo y además disminuye el riesgo de contraer enfermedades. ¿Cuántas veces te has propuesto ir al gimnasio? ¿O comer saludable? ¿O ahorrar? La verdad es que todos somos malos para cambiar. ¿Cómo adquirir buenos hábitos según la ciencia? Los hábitos se forman con 3 elementos: disparador, comportamiento y recompensa. Por ejemplo, el hambre es nuestro disparador. Buscamos comida, ese es el comportamiento, y obtenemos como recompensa saciar nuestra hambre. El problema es cuando un hábito o la falta de uno causa trastornos en la salud o en nuestra convivencia y nos impide vivir contentos o alcanzar nuestras metas. Pero cambiar de hábitos no es tan fácil y parece imposible, y más cuando te dicen que se necesita de la misteriosa y evasiva fuerza de voluntad. Hace unos años, unos investigadores decidieron que sería muy divertido torturar a pequeñines de 4 años e idearon el experimento del bombón. Se les ponía frente a un bombón y se les decía que se quedarían solos un momento. Si no se comían el bombón, podrían comer ese bombón y otro más. Pero si se lo comían, no tendrían bombón extra. 10 minutos después, solo una tercera parte de los infantes logró resistirse. Una niña incluso trató de comer solo el interior para aparentar que no se lo había comido. ¡Ja, qué lista, eh! Años después, se observó que los niños y niñas que habían logrado resistirse eran más exitosos que aquellos que cedieron a la tentación. A esta característica se le llamó postergación de la gratitud. Parece que la fuerza de voluntad es benéfica en nuestra vida. Pero, ¿cómo funciona? Uno de los experimentos más famosos en esta área es el de Roy Baumeister. Ahora, para torturar a adultos, se les pidió a un grupo de personas no comer nada por 3 horas. Luego se les hizo pasar a una habitación con 2 tazones. Uno contenía rábanos, el otro, galletas de chocolate recién horneadas y pequeños chocolates. A unos solo se les permitió comer rábanos y a otros galletas, además de un grupo control que no comió nada. Después, a todos se les pidió resolver un acertijo mental que no tenía solución. Los científicos realmente pueden ser malvados. Los que habían comido rábanos se rindieron rápidamente, mientras que los que comieron galletas persistieron más del doble de tiempo, aunque un poco menos que el grupo control. La interpretación fue que los que tuvieron que usar su fuerza de voluntad para resistirse a las galletas ya no tenían fuerza de voluntad para trabajar en el acertijo. Se concluyó que la fuerza de voluntad era como un músculo que se agotaba, pero que también era posible fortalecerla con el tiempo. La teoría se conoce como agotamiento del ego. Esta teoría fue aceptada por mucho tiempo, pero resulta que ahora ha tenido problemas de replicabilidad. Un estudio vio que las personas que creían en el agotamiento del ego mostraban un efecto placebo y tenían fuerza de voluntad limitada. Hoy no se tiene una respuesta y no tenemos mucha idea de cómo funciona realmente la fuerza de voluntad. Lo que sí sabemos es que la corteza prefrontal es la encargada de la fuerza de voluntad, pero como es la zona que evolucionó hace menos tiempo, es bastante débil y se apaga en situaciones de estrés, sueño o miedo. Depender solo de nuestra fuerza de voluntad para frenar nuestro comportamiento no es tan efectivo, además de que factores socioeconómicos y emocionales también afectan nuestra fuerza de voluntad. Pero de la tortura a los infantes aprendimos que los niños que no se comieron el bombón hicieron todo lo posible para no pensar en él. Evitaban verlo o se ponían a jugar para pensar en otra cosa. Usar la fuerza de voluntad para cambiar un hábito se basa en evitar el comportamiento, pero para no depender de la fuerza de voluntad es más fácil evitar el disparador. Si quieres evitar las redes sociales durante tus horas de trabajo, usa una aplicación para bloquearlas. ¿Quieres dejar de comer azúcar? Evita ese pasillo. Es más eficiente evitar tener contacto con la tentación que resistirse a ella. Cuando no es posible evitar el disparador y nos cuesta mucho evitar el comportamiento, podemos cambiar la recompensa. No todas tus acciones se vuelven hábitos. Tu cerebro decide qué volver un hábito y qué no con base en la recompensa obtenida. Lamentablemente, es nuestro cerebro primitivo o mente de mono quien suele dar la puntuación a personas, lugares y cosas. Nuestra mente primitiva solo se preocupa por sobrevivir lo suficiente para reproducirnos. No piensa tanto en el futuro y le gusta la recompensa inmediata. No es sorprendente que prefiera los alimentos más ricos en grasa y azúcar, aunque ya no sean un sinónimo de supervivencia, sino de muerte lenta. El hábito se mantiene o crece cuando seguimos asociando la recompensa con cosas buenas. Pero si Skinner le enseñó a palomas a jugar ping pong solo por una recompensa, nosotros también podemos usar este sistema para nuestro beneficio. El psiquiatra y neurocientífico Judson Brewer ha encontrado una solución en la meditación consciente. La red neuronal por defecto, o nuestra mente de mono, es la que está activa durante la formación y mantenimiento de hábitos. La meditación consciente reduce la actividad de esta red. Después de un poco de entrenamiento, el doctor le pide a sus pacientes que, la próxima vez que repitan el mal hábito que quieren cambiar, observen sus sensaciones y emociones como al meditar. Y se pregunten con curiosidad, ¿qué siento al hacerlo? ¿Realmente tengo una recompensa ahora? Suena extraño, pero esto modifica la escala de recompensa y ha logrado cambiar los hábitos de personas fumadoras, que comen por ansiedad y con altos niveles de estrés. También es posible cambiar la recompensa para hábitos que nos gustaría formar. A una actividad desagradable o que simplemente se te olvida, le puedes agregar una recompensa, aunque hay que ser creativos para no caer en, como recompensa por hacer ejercicio, un chocolate. Puedes escuchar tu podcast favorito solo cuando haces ejercicio, tomar una taza de café mientras trabajas y no como una excusa para tomarte un descansito o ver una película después de estudiar. A esto se le conoce como el principio de Primack. Un comportamiento agradable y frecuente refuerza un comportamiento menos agradable o infrecuente siempre y cuando el comportamiento agradable se haga después del otro. Además, cuando estás esperando algo que te gusta, la mera expectativa libera dopamina y esta se puede asociar al hábito que quieres formar. ¿Y necesitas establecer un horario y lugar para tu nuevo hábito? A trabajadores de Google se les incentivó a hacer ejercicio a cambio de una recompensa monetaria. A algunos solo se les permitió ir en un horario que ellos mismos habían elegido. A otros se les dio total libertad de horario. ¿Quién crees que se ejercitó más? Contrario a lo que se esperaría, los que no tenían horario iban más al ejercicio. Aunque es buena idea tener un horario y lugar, la vida es impredecible y la capacidad de ser flexibles nos permite adaptarnos mejor. Crear o deshacerte de un hábito requiere constancia y flexibilidad, pero sobre todo se necesita que sea un cambio consciente e introspectivo. Pregúntate, ¿qué puede salir mal? ¿Por qué has fallado antes? Quizá puedes reducir o agregar fricciones según lo necesites. Por ejemplo, dejar todo listo para hacer ejercicio al día siguiente o desconectar la tele. Puedes tener algún método para seguir tu progreso. O si te sientes muy cansado, solo intenta tu hábito a la mitad. Solo piensa en ponerte ropa deportiva y estirar 2 minutos. Quizá eso sea suficiente para motivarte. Piensa en un método que te funcione a ti y vuélvelo a intentar. Pero sobre todo piensa, ¿por qué quieres cambiar? Constantemente estamos bombardeados de información. Come 5 frutas diferentes, 1 manzana, frutos secos y algo verde, toma 2 litros de agua, 3 tazas de café, toma el sol por 15 minutos, escucha canciones que te inspiren, lee, baila, aprende a tocar un instrumento, haz 1 hora de ejercicio, limpia y ordena, habla con tus seres queridos, da 5 abrazos, y eso todos los días. Aunque nos podría traer beneficios, es imposible cambiar todo de un día para otro y a veces tampoco hay tiempo suficiente. Piensa qué tanto influye en los demás, tanto en tus buenos y malos hábitos, y cuáles realmente te gustaría cambiar a ti.